noches. Hola, buenas noches. Estamos aquí para leer un manifiesto, pero claro, la lluvia es muy novedosa y va a hacer que el papel muera antes de que terminemos de leerlo, con lo cual, pues como no hemos leído nada en nuestra vida, pues ya contamos algo, ¿no? Sí, bueno, está muy bien, hay que mojarse contra la pobreza. Bueno, de todas maneras, os pediríamos a los que estáis en ese lado que, porque hay muchísima gente que está intentando pasar y no pueden. Entonces, si pudierais ir echando todos un poquito hacia allá, hasta más o menos el Palacio Oriente, pues ya quedaría un huequecillo por ahí. Efectivamente. ¿Eh? Bueno, humanos. Bueno, leemos el manifiesto. Ah, sí. Vamos a leer el manifiesto. Hace que amaina y pues se puede ya dar salida al folleto. Si luego alguno quiere que se lo repitamos en persona, pues estaremos ahí en aquella esquina. Sí. De hecho, si alguno no lo ha entendido muy bien, luego podemos ir por las casas, ¿eh? Esto es muy importante que se coja el concepto. Esto que se va a decir aquí es un resumen de muchos pensamientos muy bonitos que quedan de una manera un poco conglomerada. Pero vamos, el nuestro, ya venimos diciendo, que comparte esto, pero que además dice que es que el mundo hay que cambiarlo. O sea, que en un globo en el que no se cree nadie en Naciones Unidas, en el que no se cree nadie en el olimpismo, en el que no se cree nadie en el sistema bancario, o se cambia el mundo entero o lo demás son chapuzas. Pero vamos con el manifiesto. Aquí está, machote. Sí, venga. Igual que aquí, salimos a la calle en centenares de ciudades en España y en más de 120 países, millones de ciudadanos y ciudadanas, clamando justicia contra la pobreza y la desigualdad, y nos hemos empeñado en cambiar el mundo y vamos a conseguirlo con esta revolución ciudadana, porque sabemos que es posible erradicar la pobreza, la injusticia y la degradación de nuestro planeta. Bien, pero con poca ilusión. La última frase con poca ilusión. Un poquito más de ilusión en la última frase. Y la degradación de nuestro planeta. Mejor ahí. Mejor porque va más ilusionado. El chiquillo emociona más a la gente. Tan mejor. ¡En la Alianza Española! Bueno. No. Tono no. Está demasiado exagerado. Quizá demasiado exagerado. Sí. Ese tono no. Sí. Son tres folios de mensajes. Sí. O sea, que os vais a cagar. Aquí sí. Las 12:30 de la noche sí. Seguimos leyendo manifiestos. Al final os vais a tener que aliar vosotros mismos contra los vecinos. En la Alianza Española contra la Pobreza sabemos que las promesas no curan, no alimentan y no protegen. Sabemos que los discursos grandilocuentes y resignados apenas pueden maquillar el injusto orden económico internacional que condena a la mitad de la población mundial, la mitad, o sea, prácticamente un trozo, a la desesperación, y no pararemos hasta que los hechos y las políticas salgan al rescate, pero no de las grandes corporaciones financieras, que tenemos alguno por ahí pidiendo dinero, los payos botines, sino al rescate de la dignidad de todos y de todas. Nos cuentan que van retrasados con los objetivos de desarrollo del milenio, por lo menos reconoce que van retrasados, Eso por lo menos, que hasta ahora los retrasados éramos solamente nosotros. Que es lo mismo que seguir condenando a muerte a 30.000 niños y niñas de todos los días, lo mismo que seguir arruinando las posibilidades de sustento a 800 millones de campesinos, que te cagas, que yo una vez en mi cumpleaños tuve 25 personas y me pareció mucho, 800 millones de campesinos arruinados y campesinas, lo mismo que seguir impidiendo que la mitad de la población mundial tenga ninguna, absolutamente cero, protección social. Tenemos que gritar muy alto que la crisis no es de ahora, porque un mundo en el que la mitad de la población vive la intemperie, sin derechos ni oportunidades, es un mundo en crisis, evidentemente está en crisis. A lo mejor cada pobre del mundo tenía que decir que era banquero y que le ayudaran, ¿no? Durante más de dos décadas el sistema económico neoliberal ha presentado índices de crecimiento económico que la historia no había conocido jamás, un crecimiento económico que ha proporcionado gigantescos beneficios que solo disfrutan unas pocas personas, un crecimiento que ha aumentado espectacularmente la desigualdad global entre quienes más tienen y quienes poco poseen, un crecimiento económico que ha puesto en grave peligro la supervivencia de nuestros ecosistemas y de nuestro planeta, un crecimiento que ha suspendido en la única asignatura importante, la de luchar contra la pobreza mundial y procurar un modelo de desarrollo incluyente, humano y sostenible. No es que vayan retrasados en el cumplimiento de los objetivos del milenio, es que no tienen voluntad política de cumplirlos. Con discursos y promesas no crecen ni las plantas, señores. El público aplaude con entusiasmo. Un momento muy interesante. Se produce el momento en la Puerta del Sol. Ha parado de llover, con lo cual podemos alargarnos ya sin problemas. Los líderes mundiales, que vienen siendo los que mandan en el mundo actualmente, que se comprometieron en nuestro nombre en el año 2000, 189 jefes de gobierno, ¿eh? 189 jefes de gobierno de 189 países. A ver quién es el listo de aquí que sabe más de 40 países seguidos. Pues hay 189 que se comprometieron, pues ni uno ha cumplido. Hijo puta, ni uno. Bien. Se han vuelto a reunir en 2008. No sabemos si se han vuelto a reunir para arreglar la pobreza o porque las reuniones ponen de picar, pero se han reunido. Y después de reconocer su incapacidad para cumplir sus promesas con los y las empobrecidas del mundo, se han apresurado a ofrecer nuestro dinero para disimular la irresponsabilidad de los que se creen propietarios del planeta. Queremos que nuestro dinero vaya para las políticas de lucha contra la pobreza. Queremos que se invierta, y ya, el 0,7% de nuestras riquezas para programas de desarrollo humano y sostenible en los países más empobrecidos. Queremos que se cancelen las deudas externas de los países que no pueden invertir en políticas sociales por tener que devolver préstamos, en muchos casos encima, cágate, ilegítimos, que solo beneficiaron a gobernantes corruptos y a empresas transnacionales. Había una frase por ahí corriendo que está muy bien: hay que acordarse del sur para no perder el norte. Queremos un comercio internacional regulado por nuestros representantes legítimos que defienda los intereses del género humano y que deje de una vez por todas de responder a la ambición y al egoísmo de unos pocos millonarios y de otros pocos niñatos con máster en negocios parapetados detrás de marcas bonitas y de entramados sociales. Bueno, vamos a ver cuando pase esta crisis económica mundial que parece que hay. Si vuelve todo el sistema a manos de los mismos tiburones, que eso también habría que saberlo, ¿no? Si vuelve a manos de los mismos, hay algo que cambia. Esperemos que aprendamos de todo esto. En tiempos de crisis, dice el manifiesto, hay que apretarse el cinturón. Y que ya tenga, el que tenga tirante se siente porque se le sube mucho los huevos, claro. Y ya es hora de que se aprieten el cinturón de los escandalosos salarios y beneficios de los grandes ejecutivos, que se aprieten el cinturón de los gigantescos beneficios de las multinacionales, que se aprieten el cinturón quienes esconden millones y millones de dólares en paraísos fiscales, que se sabe quiénes son y qué paraísos son, pero no se hace nada. No vamos a consentir que se recorte un solo euro a la ayuda española al desarrollo, porque el 0,7 en cantidad y con calidad es un compromiso de la ciudadanía y tienen que cumplirlo en nuestro nombre. No vamos a consentir que nos gobiernen los mercados financieros ni que decidan por nosotros y nosotras en consejos de administración de puertas cerradas, señores. Estamos de cumpleaños, 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y sin embargo, algunos todavía suenan a ciencia ficción. No podemos celebrarlo cuando estamos negando el derecho fundamental al desarrollo a millones de personas. El derecho a la alimentación y al agua potable, que solamente con agua y jabón se cura el 60% de las enfermedades de este planeta. El derecho a la vivienda digna y al trabajo decente. El derecho a la educación y a la atención sanitaria. El derecho a la igualdad de oportunidades para las mujeres. También, sí señores, son derechos humanos y tenemos la obligación de convertirlos cuanto antes en universales. Sabemos que es posible construir otro mundo donde la diversidad y la diferencia sean motivo de diálogo y aprendizaje y no de discriminación, donde las culturas se encuentren para no chocar, donde la economía rinda culto al ser humano y a la naturaleza y no al revés. Somos, señores, la primera generación que acabará con la pobreza mundial, eso esperamos, y empezaremos por hacer cumplir a nuestros gobiernos todas sus promesas, aunque también algunos querrán privatizar todo, menos el hambre, que privaticen el hambre, hombre. Muchas gracias por estar Adiós. Aquí todos y cada uno. Muchas gracias por venir. Terminamos este acto agradeciendo vuestra solidaridad con la gente que más lo necesita. Y para cerrar, y para que esto no sea pues una cosa así como de tal, Juan Luis os canta una canción. Vale, voy a cantar una canción. Dinero, ¿pa' qué quiero los dinero? Ay, ¿pa' qué quiero los dinero? Si no tengo a la y a la verita y a la persona que quiero. Oh,